Y ahora me reclamas que yo ya no te quiero, que soy un mamón antipático y culero. Pero dime tú, ¿qué haces por la relación? Te la pasas reclamando y regañando, aunque no tengas razón. Das un beso, ya no hay pasión. Con tus actitudes me rompes el corazón. Y eso tú haces por la relación. Te la pasas reclamando y regañando. Ya perdiste la razón. Esto es en nuestras vidas una etapa perdida. Van pasando. No tiene razón, no tiene sentido fingir que somos mujer y marido. Y ahora me reclamas que yo ya no te quiero, soy un mamón antipático y culero. Pero tú, ¿qué haces por la relación? Te la pasas reclamando y regañando, aunque no tengas razón. ¡Eh! En nuestras vidas una etapa perdida, peleando y peleando, los días van pasando. No tiene razón, no tiene sentido decir que somos mujer y marido. Y ahora me reclamas que yo ya no te quiero, no soy un mamón antipático y culero. Pero tú, ¿qué haces por la relación? Te la pasas reclamando y regañando, aunque no tengas razón. Te la pasas reclamando y regañando, ya perdiste la razón. Te la pasas reclamando y regañando, y me rompes el corazón. Thank you.

Thank you.